toda la Sagrada Escritura y toda la revelación traen una novedad. Porque hay un estado oculto, de alguna u otra manera, se va descubriendo. Es novedoso. La novedad plena se dará en la revelación de Jesucristo, donde sin tapujos Dios hablará de sí mismo y de su misterio más íntimo, cosas que humanamente hubiese sido imposible llegar a conocer. Pero es admirable ver cómo a lo largo de la historia de Israel, pero sobre todo de la historia de la revelación, se va dando, se va comunicando esa novedad. Y es notable también porque no vemos el mismo progreso, por decir así, en el mundo pagano, sino como explicaba el padre Gonzalo, eran cosas aisladas en distintos momentos de apogeo, momentos de decadencia. En cambio, en la historia de Israel no va siempre pareja con la historia de la revelación, por decir así, porque Israel sí, como toda realidad humana, tiene sus caídas, tiene sus mediocridades, tiene sus momentos de conversión, y sin embargo, a medida que avanzamos en la historia de la revelación, Dios fue revelando cada vez más aspectos de su misterio, cada vez más. Y muchas veces, en momentos de gran caída moral, venían las revelaciones más altas, como fue en el mismo libro de Génesis, en el pecado, en la gran caída, la gran catástrofe del pecado original, ahí viene la novedad. Pongo perpetuo en el mensaje entre el día y el sol. Se maldice la serpiente, se anuncia a la Virgen, se anuncia la redención por un hijo de esa mujer. Esa es la novedad de la Escritura. Es bien distinta entonces esa revelación progresiva, ¿sí? De a poco, paulatina, a través de hechos y de palabras, pero siempre firme, siempre segura, que se va dando en la Escritura. Bien, me parecía interesante, sobre todo usando algunas reflexiones muy buenas de padre Tresmontán, en un libro clásico de él, Una metafísica del pensamiento hebreo, tomando algunas cosas de allí, y después obviamente de los textos de Escritura, de algunas someras exégesis, dar un pantallazo de lo que es el hombre en la Escritura, al menos nombrando algunas cosas, y haciendo alguna comparación también con el mundo pagano, especialmente se montaba a desarrollar mucho el estudio del neoplatonismo y, bueno, también en parte del platonismo, así que muchas veces cuando habla del mundo pagano o del pensamiento pagano se refiere a algo como más introductorio, el ver no solamente el hombre, sino cómo es el pensamiento que aparece en la Escritura, el pensamiento hebreo o el pensamiento bíblico, mejor dicho, porque no está atado a una raza. Muchas veces la exégesis progresista o racionalista, para salir al paso, para salir al cruce de algunas dificultades que podían aparecer en la interpretación de la Escritura, fácilmente decía, bueno, no, en realidad el pensamiento semita es muy distinto del pensamiento occidental o griego, y por lo tanto podemos hablar de dos verdades, una verdad griega, una verdad occidental y una verdad semita. Entonces, un montón de cosas que para nosotros serían mentiras, para un semita son verdad, porque aunque no tengan correspondencia entre el pensamiento y la cosa, sin embargo, él quiere expresar algo, te hace el verso de un milagro, pero en realidad no hubo milagro. Sin embargo, lo que él quería expresar sí era verdadero. Dios está presente, Dios nos ayuda. Bueno, estas cosas las hemos escuchado mucho. Bien, evidentemente que para la Iglesia no hay dos verdades. Y si bien hay características psicológicas y sociológicas de los pueblos y de las distintas culturas, el hombre sigue siendo el hombre en todas partes, y la verdad sigue siendo tal en todas partes. La metafísica helénica se mueve en un pensamiento, en un pesimismo natural, debido a la oposición platónica entre el mundo inteligible y el sensible, del cual lo deriva el desprecio de la materia, de lo cual deriva el desprecio de la materia. Por ejemplo, en persona, la naturaleza corpórea es mala a causa de la falta de materia que encierra. La naturaleza material es el principio del devenir y es tan mala que llena de mal al ser que no está todavía en ella y no hace más que esperarlo. La idea de una dualidad sustancial integra una metafísica que explica la existencia en este mundo por una caída de las almas anteriormente existentes en cuerpos en los que se destierra y enajena, perdiendo la memoria de su vida anterior en el seno del uno. Para esta concepción, la ciencia va a tener tonos de nostalgia, de recuerdo de lo vivido en el seno de la divinidad. Habrá que buscar la verdad en el interior, apartándose de las cosas exteriores. El conocimiento será más bien reminiscencia. En cambio, en el pensamiento bíblico, ¿cómo son las cosas? El pensamiento bíblico tiene amor a la creación sensible y múltiple, optimismo frente a la fecundidad del ser. Por ejemplo, no existe la palabra materia en la escritura, pero sí aparece el recto sentido de lo material. Esta metafísica está construida de tal manera que no experimenta la necesidad de explicar el mal, lo múltiple, el devenir, por una caída original en la materia. Con respecto a la creación en general, ante el griego que no solo ve dualidad sustancial en el mundo, sino que además le da a la materia características de inengendrada y eterna o incorruptible, es impensable la idea de la creación de la nada. En cambio, para la escritura es bien claro. Dice el libro de los Macabeos: de la nada lo hizo todo Dios. Si bien es un libro de los posteriores, de escritura, esta idea estaba en el pensamiento de Israel, aunque en esta oportunidad es la primera vez que se habla de la creación de la nada explícitamente. Y no es la lucubración de un filósofo en un momento de ocio, es la sentencia de una mamá que está viendo a sus hijos que van muriendo mártires en manos de Antíoco Epífanes. La madre de los Macabeos le dice a uno de sus chicos: de la nada ha hecho Dios todas las cosas. Con esa certeza de fe, con esa certeza lo alienta a esperar también la resurrección. Todo judío lo entiende así si defiende la sabiduría de la escritura. Por eso, el mismo Moisés, al escribir, al menos como autor sustancial del Pentateuco, no tendrá problemas en tomar imágenes de las cosmogonías paganas, porque ya no tienen su antiguo veneno gnóstico. Frente a la eternidad del mundo griego, el pensamiento bíblico muestra un mundo que tiene un comienzo y un fin, un génesis y un apocalipsis. La materia no tiene rasgos de eternidad o de incorruptibilidad. Isaías 41 dice: trillarás y pulverizarás los montes y desharás en menuda paja los collados, mientras que Dios permanece, según el Salmo 112, pero tú siempre eres el mismo y tus años no tienen fe. Y el hombre, o la antropología que se desprende de la escritura, también comparándose, por ejemplo, las metafísicas panteístas, muchas de la India, muchos de Plotino, más recientemente Spinoza, se niegan a aceptar la creación del tiempo, también negarán el nacimiento y la existencia individual. El nacimiento, como la muerte, no son más que una ilusión. Se resisten a reconocer un comienzo del ser. La existencia particular personal es un mal, una caída, ya que nos debemos al todo con mayúsculas. Es por un pecado por el que las almas descienden. En cuanto a la falta, es doble, aquella de que el alma es acusada para ser descendida y la que consiste en las malas acciones que comete una vez aquí, según el pensamiento platoniano. Esto lo ha querido el absoluto para que se tenga experiencia del mal y por lo tanto valorar mejor lo inteligible. De esta manera la salvación consistiría en una conversión al todo que destruye la individualidad, el disolverse en ese todo. En cambio, en la metafísica bíblica, la existencia individual, por el contrario, personal es un bien radical, un dato positivo. Por ejemplo, Adán se admira y festeja la creación de su compañera. Aunque no sabe la que se le viene encima. Cada nacimiento es una creación. Las genealogías de la escritura no son cómputos vacíos. O sea, no solamente por interés histórico. Se festeja el nacimiento, y algunos nacimientos particularmente. Esas genealogías de la escritura que muchas veces pueden cansar al leerlas, son el memorial de intervenciones y acciones teológicas efectuadas por el intermedio de individuos singulares. ¿Cómo mira el pensamiento de la escritura lo corpóreo? Es otra característica de la antropología bíblica que también la distingue de todo maniqueísmo, gnosticismo, etc. Es la defensa de la excelencia de lo corporal. Lo que salta a la vista, por tomar un punto de oposición, es la postura ante la sexualidad. Para algunos pensamientos, será como la peor caída de las almas. En cambio, para la escritura, en algún sentido es como la culminación de la creación. No está bien que el hombre esté solo, hagámosle una ayuda semejante. Esta ayuda la entendemos referida al matrimonio y concretamente a la cópula, ya que una ayuda para el trabajo la podría encontrar mejor en otro hombre. Dice Santo Tomás que de Génesis 1 y 2 de los capítulos se ve que Dios los creó macho y hembra, y nada ocioso hay en las obras de Dios. Es otra visión. Algunos términos que usa la escritura para designar al hombre o a algunos niveles del hombre, la palabra ruaj, espíritu, soplo, viento, que también designa el espíritu de Dios, y es el soplo que se insufla en la boca de Adán cuando todavía era barro. Ese ruaj, la espiritualidad está insinuada como sede física, aunque no esté afirmada explícitamente. En los profetas posteriores aparecerá con más claridad: el Señor dará un espíritu nuevo. Es ese espíritu, ese soplo, ese viento interior recibido de lo alto lo que también lleva a buscar a Dios. Isaías 26 dice: con toda mi alma te anhelo en la noche, y con todo mi espíritu por la mañana te busco. Otro término que indica también al menos la vida psíquica y espiritual del hombre es el término nefesh, habitualmente traducido por alma, aunque es interesante, primitivamente la palabra designaba garganta. Después pasó a designar la respiración que pasa por la garganta, pero que termina distinguiendo un cuerpo vivo de un cuerpo muerto. Respira, pasa aire por su garganta, está vivo. Entonces terminó designando vida y muchas veces alma. Y muchas veces termina por metonimia, indicando la persona. Lo más importante de esa persona es su vida, es su alma, por lo tanto, termina indicando la persona misma. Ruach, nefesh, el término que indica carne, es el término basar, que es distinto de la materia inorgánica. Bien, con esos términos designa especialmente el Antiguo Testamento al hombre y la. Lo que está en el hombre. Pero lo más importante del pensamiento bíblico con respecto al hombre: el hombre creado imagen y semejanza, el hombre creado libre. El hombre puede pecar porque fue creado libre, dice el Eclesiástico. Dios puso al hombre en manos de su albedrío, cita que usa Santo Tomás tantas veces en el Tratado del Hombre, especialmente en relación a la libertad. También es el Siracio del Eclesiástico. Dice: pongo delante de ti el bien y el mal, el fuego y el agua. Lo que tú quieras, eso escogerás. En cambio, en el gnosticismo o en el panteísmo, el origen del universo visible es precisamente un pecado anterior. El hombre era Dios y lo olvidaba. El error acerca de la caída del todo lleva al error antropológico y viceversa. El hombre, en cambio, en la escritura, ha sido creado libre por Dios. Pero su dignidad, aparece expresada ahí en los comienzos. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Sobre las otras criaturas, directamente dice la Escritura, Dios dijo y existió. Hágase esto, hágase aquello. No hizo falta deliberación. En cambio, en el sexto día, cuando va a crear al hombre, ahí sí, delibera, hagamos al hombre. Está indicando una especial acción de Dios sobre que va a ser su imagen y semejanza, y a quien también llamará a una amistad. Es otro punto enorme de distancia entre el pensamiento helénico, especialmente el gnóstico y el neoplatónico, y el pensamiento bíblico. Para el primero, el hombre es un chispazo de Dios, un fragmento suyo, degradado. Para el segundo, el hombre es imagen de Dios, imagen y semejanza. Esto está en el centro de la antropología bíblica y por lo tanto también va a estar en el centro del dato revelado que va a usar Santo Tomás. Dice muy bien Stenzelson que Santo Tomás jamás salió de su admiración acerca de lo que es el hombre. El primer y fundamental asombro, origen de todos los demás. Por eso, como también señala Gilson, Santo Tomás va a considerar casi natural que Aristóteles haya concebido el intelecto agente como cuasi divino por naturaleza, o que Avicena o Averroes hayan hecho de él, cada uno a su modo, una sustancia separada de la que el hombre puede participar, pero no poseer. Santo Tomás, bien, no piensa así. Y ahí está su gran admiración. Que el intelecto pertenezca al individuo que lo posee, que éste conozca a través de él, es casi demasiado bello para ser verdad. Santo Tomás continúa la admiración del San Nicolás que dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Lo hiciste poco inferior a los ángeles. Interesante también para ver el pensamiento de la Escritura, pero la explicación consiguiente del angélico. ¿Cómo explica? Comentando el libro de Job. Tengo ganas de discutir con Dios. Momento de gran dolor de Job, cuando se siente incomprendido por sus amigos y cuando se siente inocente ante tanto castigo que sufrió. Tengo ganas de disputar, de hablar cara a cara con Dios. Parece una discusión indebida, irreverente del hombre contra Dios a causa de la excelencia de Dios sobre el hombre. Pero Santo Tomás añade, comentando esto, la diferencia entre los interlocutores no afecta en nada a la verdad de lo que dicen. Si lo que uno dice es verdad, nadie puede prevalecer contra él, cualquiera que sea su oponente en la discusión. Así que hasta como termina salvando la intención de Job, no es que le quiera faltar el respeto a Dios, pero tiene derecho a decir la verdad, justamente porque es hombre, es imagen y semejanza. Bien, este es el clima de seguridad y de confianza que la Escritura y el buen teólogo tienen con respecto a la razón. El hombre, imagen y semejanza de Dios. El hombre que busca y reconoce a Dios en la creación y que lo alaba. Ante la mirada realista del hombre de la Escritura, se impone la presencia del Creador. El libro de la sabiduría, el capítulo 13, dice pues, en la grandeza y hermosura de las criaturas, proporcionalmente se puede contemplar a su hacedor original. Por lo tanto, prorrumpen alabanzas, como el Salmo 119, los cielos pregonan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La respuesta del hombre a la creación es la alabanza. Así terminará la Escritura, Apocalipsis 4:11, digno eres, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. No solamente hay una actitud reverente, sino también metafísica. Se reconoce la insuficiencia de la realidad para darse el ser, de ahí brota la humildad trascendental de la criatura ante su creador, lo que no es frente a el que es, el nombre propio de Dios. El hombre de la Escritura se mueve cómodo en esta conciencia de ser criatura. No se escandaliza. Job 10:1 dice, acuérdate que me modelaste como el barro. Y de esta conciencia surge la piedad auténtica y la firme confianza, por ejemplo, del Salmo 121. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Pero el hombre, insisto, imagen y semejanza de Dios, ha sido llamado a trabar una amistad con Dios. En el proyecto original, en el jardín de Edén, Adán, como lugarteniente de Dios en esta tierra, continuador de su obra, pero además amigo de Dios. Dios, por las tardes, iba a hablar con él como se conversa con un amigo. Así, aún después de la caída, Dios buscará recuperar al hombre, lo llamará, y especialmente se reservará algunos amigos, corazones parecidos al de él. Por eso así lo dice de David, un corazón como el mío. Así se hace amigo de Moisés. Es, por ejemplo, causa esto de la murmuración de los de Coré. ¿Que acaso solamente Dios anda con Moisés? ¿Acaso todos nos somos un pueblo sacerdotal? Pero Dios había hecho amigo de Moisés, particularmente, a quien le hablaba cara a cara. Y es justamente lo que Dios va a prometer. Prometerá pastores según su corazón, amigos de él. Prometerá él mismo bajar como amigo de los hombres. Así el profeta Baruch, hablando de la sabiduría de Dios, que bajó y conversó con los hombres. Y es precisamente esa la gran promesa de Emmanuel, que será Dios con nosotros. Pero todo ese sueño y ese proyecto de Dios, el hombre lo puede romper. El mismo profeta Isaías habla de que se rompen los sueños de Dios. Y así se rompió el pecado, así se rompió por el pecado, especialmente por el orgullo del hombre. Lo más opuesto a la actitud que Dios le pedía a Adán, actitud de humildad, de sumisión y de sumisión amorosa. Ahora el hombre se distancia por el orgullo. Entonces Dios, para recuperar la amistad del hombre y para recuperar al hombre mismo en su dignidad, envía la ley. La ley que tiene una connotación negativa, al menos a simple vista, porque la ley mata, dice San Pablo. Sin embargo, la ley era buena porque salía de Dios y tenía su oficio, que era educar al hombre. La ley tenía que denunciar, delatar. La ley tenía que mostrarle al hombre que era impotente para solo darse la sabiduría, como había querido Adán y Eva, haciéndose discernidores del bien y del mal. Una vez que la ley fue educando al hombre a buscar humildemente la ayuda de Dios, entonces estamos en la plenitud de los tiempos y es momento ya de que venga el Mesías. Viene el Mesías, anunciado por el profeta, que reinará en un pollino de bodega. En esa humildad así entraría a Jerusalén el Mesías, que sanará el orgullo humillándose, porque aparece como nuevo Adán, a desatar los nudos que el orgullo de Adán había atado. Retomará la amistad con Dios, porque va a ser Dios con nosotros, y él mismo insuflará un nuevo neuma, un nuevo espíritu, que no solamente me va a indicar cuál es la ley, como la antigua ley, sino que me dará la fuerza y la gracia para poder cumplirla. Esa era la promesa hecha por Jeremías acerca de la nueva ley. El Espíritu daría esa fuerza para poder cumplirla. Por eso, para terminar, un excelente y mejor resumen de, como de la teología de la historia, lo encontramos en la Gaudium et Spes, en el capítulo primero, número 22 en adelante, una cita que Juan Pablo II usó y aprovechó hasta el cansancio. En realidad, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, porque Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir. Es decir, Cristo nuestro Señor, Cristo nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente al hombre, al propio hombre, y le descubre la sublimidad de su vocación. Él es imagen de Dios invisible. Es también el hombre perfecto, que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina deformada por el primer pecado. En él, la naturaleza humana asumida, no absorbida, ha sido elevada también en nosotros a la dignidad sin igual. el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido, en cierto modo, a todo el hombre. Más adelante, este es el gran misterio del hombre que la revelación cristiana esclarece a los fieles. Por Cristo y en Cristo se ilumina el enigma del dolor y de la muerte que fuera del Evangelio nos envuelve en absoluta oscuridad. Cristo resucitó, con su muerte destruyó la muerte y nos dio la vida, para que hijos en el Hijo clamemos en el Espíritu: Abba, Padre.